pasión por mí. Nunca pensé enamorarme de nuevo desde que te perdí. Te extraño, mi corazón se había quedado a medias si me dejaste. Se había